Quiero llorar por ti, me duelen las espinas de tu amor, no te reprocho nada, corazón, sé que dimos todo, pero algo falló, una noche más quiero tomar por ti, endurecer mi alma hasta no sentir. Que fuiste mía y hoy no estás aquí. Maldito el destino que me toca vivir. Lloré. Una y mil noches por detenerme. Vacío está mi corazón hoy ya sin ti. Es un recuerdo. Quiero llorar por ti, me duelen las espinas de tu amor, no te reprocho nada, corazón, sé que dimos todo, pero algo falló, una noche más quiero tomar por ti, endurecer mi alma hasta no sentir. Que fuiste mía y hoy no estás aquí. Maldito el destino.